Estaño de bar. Encurdar acodado. Nadie con quien charlar. Oh, me siento tan solo. Estaño de bar. Soy uno más que cuando aprieta el vaso de vino es como si apretara el brazo de un amigo. Viejo vendedor de lluvia. Dígame atmósfera turbia y el desdén, si la ciudad afuera ríe, luces maquilladas de neón y esa autopista. Porque un blues baila borracho y mi alma llora. Lágrimas de y el destino.